Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches a todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y siguiendo con el tema, pues, de los centros vacacionales y todo, ¿qué tal platicar un poco de Cancún? Cancún, pues, podemos hablar muchas cosas de Cancún. Realmente es un ayuntamiento que realmente se llama Ayuntamiento de Benito Juárez, algo muy extraño. En el estado de Quintana Roo, después le pusieron Cancún y fue realmente, pues, nació, como lo empezamos a decir a principios del programa, en 1970, inaugurado por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, un mayo de 1970, quien además se decía que, pues, la gran parte de la inversión fue parte de él. Aunque pues nunca se comprobó todo esto, pero realmente Cancún nació en esas fechas como una ciudad, como un puerto turístico impresionante. Quienes conocen Cancún pueden decir que sus playas, los mares con esos encontronazos de colores entre azul, verde y turquesa, esmeralda, tantos colores, los que han llegado a Cancún y toman los barquitos. Yo les voy a recomendar algo y me van a linchar, por ejemplo, los que cobran los famosos estos viajes a Isla Mujeres y los barquitos de este tipo. Pero el que quiere ir a Isla Mujeres, por ejemplo, le voy a dar una gran recomendación. Se pueden ahorrar un dineral si llegan a la parte de Puerto Morelos o llegan a la parte del puerto, en la parte donde está el centro de Cancún, que pueden tomar el autobús, el camión, famoso camión que les cobra 7, 8 pesos, llegan a esa parte y pagan por unos 30 pesos por persona. El ferry es más o menos 30, 35 pesos el ferry de lo que hace de Cancún a Isla Mujeres. Y el ferry que toman todos, y no nada más hablar todos, muchos turistas hacen eso. Claro. Increíble. Y en ese ferry, que son 30 minutos de travesía aproximadamente, ven una de colores impresionantes en el mar, que es algo totalmente, ¿qué podemos decir? Pues para el que no conoce o para el que puede ver maravillas, para mí eso sería una maravilla. Fíjate que Cancún ha tomado un aspecto y un renombre muy importante a nivel México, a nivel mundial. Obviamente, como tú lo estás diciendo, por sus playas, por sus colores, por su naturaleza. Y yo creo que tenemos una responsabilidad de cuidarlo también, ¿no? A pesar de que ya se han hecho demasiados desarrollos, ya ha crecido demasiado, pero creo que sigue siendo un lugar muy interesante para visitarlo, para estar en él, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Cancún se dividió en dos partes. Al principio, la zona turística, vamos a hablar. La parte que es como si fuera una bahía chiquita o muy extensa, mejor dicho. Y después la parte del corredor hasta llegar a la punta, creo que se llama Punta Nicté. Y eso ya es mar abierto completamente y obviamente el oleaje es totalmente diferente a la parte vieja. Podemos decirlo de la parte de lo que se llama Plaza Caracol hacia abajo, pues más que nada sería hacia el norte, ¿ok? Y de lo que vendría siendo Plaza Caracol hacia el sur y de ahí pues salía hacia el aeropuerto. Exacto. Donde está el famoso Wet n Wild, que es la parte totalmente la parte sur de Cancún. Y de ahí serían esas dos partes. Hoteles que, por ejemplo, compraron propiedades o terrenos que tienen 2 kilómetros de playa. Es impresionante. Impresionante, ¿no? Impresionante. Lo que no sucedió en la otra parte. Claro. ¿Por qué? Porque dijeron, esos hoteles, esa parte, como el mar era muy tranquilito y fue lo que se desarrolló, nadie se imaginó que fue lo mismo que pasó, por ejemplo, en Acapulco. Toda la parte de Diamante, que fueron hoteles que compraron 2 kilómetros, 1 kilómetro de playa. Así es. Y pues toda esa parte de Cancún, una ciudad que pues realmente fue todo un pueblo maya, que se acostumbraron a vivir entre la naturaleza, entre todas estas, ahora sí que entre cocodrilos, toda esta jungla, todos estos manglares donde había especies que hoy en día pues ya están en extinción muchos de ellos, ¿no? Claro. Fíjate que me llama mucho la atención porque a raíz de este desarrollo se han hecho también muchos lugares muy cercanos, por ejemplo Xel-Há, como es Xcaret, como es Playa del Carmen, ¿no? Que últimamente es la más cotizada para muchos turistas. Muchos turistas jóvenes que quieren ir al destrampe. Exactamente. Exactamente. Pero mira, tú acabas de dar un punto clave, lo que pueden ser Xcaret y Xel-Há, que son reservas naturales que compró una persona que creyó en eso, que compró montonales y montonales y montonales de tierra y hizo ahí sus parques vacacionales, y en lo cual ahorita, pues debido a toda esa extensión que tiene y debido a que ahora ya quiere hacer negocio, porque decían que antes no era negocio, aunque era un negociazo, porque ¿quién puede pagar alrededor de 1,500 pesos una entrada a un parque para pasar nada más un día? Exactamente. Para mí es carísimo, exageradamente muy caro. Estás hablando de mucho dinero, o sea, y ahorita con el dólar yo creo que ha de ser muchísimo más caro, han de ser 2,000 pesos para pasar un ratito, ¿no? O parte del día. Pero ahora, ¿cómo ves que este señor ya quiere hacer departamentos y hoteles? Va a construir ahorita un hotel de 2,000 habitaciones. Wow. Y va a construir en una parte departamentos, alrededor de 1,500 departamentos. Es muchísimo. Entonces, va a hablar con una parte de lo que él mismo tiene, de esta parte de, pues, ¿cómo llamarlo? Bueno, de todos estos manglares. Sí. Que, pues, si recordamos lo que sucedió hace bien poquitito, que en el mero, mero Cancún había un manglar que destruyeron precisamente porque lo iban a construir como un, ni siquiera centro turístico, sino era para hacer un desarrollo de habitacional. Creo que era un desarrollo japonés, ¿a ese te refieres? Había dos. Uno, había tres. Proyecto, ¿no? Uno, una inversión mexicana, que lo pararon un momento, pero como ya habían dado todos los permisos, pues no lo pudieron parar. Un proyecto chino, que también ya habían dado todos los permisos, que lo pararon por unos cuantos años y que ya está en construcción. Y el único que no han podido arreglar toda su situación es el proyecto japonés. Y hay otro proyecto de una compañía mexicana 100%, de don Alberto Saba, que tiene ahí casi 5 millones de metros cuadrados, que tiene los permisos, que iban a empezar a construir y se lo detuvieron. Ya con todo y permisos y todo, se lo detuvieron. Y pues ya es un señor mayor que dijo, bueno, pues ya, yo ya no quiero meterme ni en broncas, ya no quiero nada, ya no quiero seguir con esto. Y ahí está en venta el terreno para el que quiera. ¿Un terreno de cuántos millones? 5 millones de metros cuadrados. Wow. O sea, estás hablando, está en la Riviera Maya, muy cerquitita de Playa del Carmen, entre Playa del Carmen y Cancún, entre Playa del Carmen y Puerto Morelos. Está impresionante el lugar. Es impresionante. Impresionante. ¿Sabes lo que tiene? O sea, creo que son 14 o 13 kilómetros de playa. De playa. Es una locura verdaderamente. Sí, mira, son áreas, es un lugar más bien donde te puedes extender todavía, pero también tenemos que cuidar la naturaleza. Yo creo que construir también demasiado también va a acabar con todas esas zonas, ¿no? También hay que cuidarlas. Y pues hablando, por ejemplo, de estos hoteles de adultos, un hotel que había de intercambio de parejas, que estaba también en la Riviera Maya, uh-huh. Estaba totalmente oculto, me dicen que un lugar hermoso, muy hermoso. Lo único que había al lado eran una que otra casita y este famoso hotel boutique, el Hotel Azul, al cual sí tuve la oportunidad de ir, y casualmente conocí a los dueños de este lugar de intercambio por una situación comercial, y también nos invitaba. Pero cuando yo tuve la oportunidad para ir ahí, este famoso hotel nos dijo, ¿sabe qué? Es que lo vamos a cerrar. Y realmente fuimos porque fuimos invitados, porque ya iban a ser las últimas 3 semanas o 4 semanas. ¿Por qué? Porque estaban ya terminando edificios con más de 1,000 departamentos. Entonces imagínate, este famoso hotel de intercambio quedó casi en el centro, junto a torres de 1,000 departamentos. Claro. Todos iban a estar en su departamento con binoculares viendo lo que estaba pasando abajo. Imagínate. Y tuvieron estos señores que comprar cerca de ahí mismo, en la Riviera Maya, para poder construir su segundo hotel. Porque este pues prácticamente quedó ya sin el deseo de los demás de ir ahí. No tengo idea porque no lo conozco. Pero fue algo increíble, ¿no? ¿Cómo se está destruyendo Cancún con todos los departamentos que se les están dando permiso? Y no estoy hablando nada más de Cancún, toda la Riviera Maya. Sí, yo creo que ahí tendríamos que tener mucho cuidado en sí limitar y delimitar muy bien qué se puede seguir desarrollando y qué no se debe desarrollar. A mí me queda muy claro, y digo, y somos arquitectos, somos gente que está en este medio, que sí tenemos que cambiar y tenemos que construir y tenemos que hacer cosas nuevas, pero sí a veces nos estamos pasando y nos estamos extralimitando en la cuestión del desarrollo, y eso vamos a pagar un precio muy alto, ¿no? Es que estamos exactamente acabando con las reservas naturales que teníamos. Así es. Imagínate que ahorita me digas, pues sabes qué, nos vamos a llevar 2,000 taladores a la selva de Chiapas porque necesitamos madera. Así es. Y es lo mismo que pasó ahorita, por ejemplo, que está pasando con los corredores estos de la Riviera Maya y todo. O sea, están acabando con toda esta parte, todos estos manglares donde hay reservas ecológicas, reservas de fauna o marinas, o por ejemplo el coral. ¿Cuántos lugares de estos están llenos de corales? Que entra un barquito, o la pura gasolina, o el diésel que usan las lanchitas, los están destruyendo. No, y mira, Abraham, yo creo que, y no sé si estás de acuerdo, y el público está de acuerdo, el problema básico también, obviamente es el desarrollo que se hace, pero también genera otro tipo de problema, es la gente cuando va, la gente no sabemos cuidar los lugares. Pensamos que un lugar de vacacionar es un lugar donde puedes agarrar una cerveza, tomártela, un pack, six pack de cerveza, sí, y dejar ahí en la playa, dejar las botellas, ¿no? O aventarlas al mar. Y entonces nos damos ese permiso, y realmente, pues ahí es donde empezamos con el problema. No nada más es lo que nosotros vamos pavimentando y vamos construyendo, sino también cómo vamos usando las personas, qué es lo que vamos haciendo del lugar, cómo cuidamos los lugares. Y esto no nada más es Cancún, esto es en todos lados. Fíjate que es tienes mucha razón en eso. Puerto Vallarta se ganó hace como 4 años un premio internacional, porque la playa de Puerto Vallarta era muy fea, llenas de piedras, llenas de basura y todo, y Puerto Vallarta decidió, la gente que vive ahí, hacer el lugar más bonito de la República Mexicana. Y eso lo empezaron a transmitir a su gente hace 14 años, empezaron con ese proyecto, y hace 4 años, o sea, 10 años les tomó ganarse el premio a la playa mejor cuidada en el mundo, la playa más limpia en el mundo. O sea, nadie tira nada, y pobre de ti si te ven tirando algo, ni siquiera una colilla puedes tirar en la arena. Así es, creo que de ahí parte también, ¿no? De la cultura de nosotros como usuarios, que tanto cuidamos los lugares. Sí, amén de lo que estamos diciendo. Si vamos a destruir manglares, junglas, etcétera, pues obviamente le estamos dando en la torre a la naturaleza también, ¿no? Yo creo que habría que pensar en algún tipo de proyecto y yo no dudo que existen, pero proyectos que sean más sustentables también, proyectos que sean más, más armónicos con la naturaleza. ¿Dónde? Eso, fíjate que yo, si tuviera la oportunidad para construir un desarrollo, yo metería parte del manglar, por así decirlo, la parte de la naturaleza al hotel. Claro. Yo desarrollaría de esa manera. A lo mejor dejar, si hay algún tipo de río, dejarlo, si hay algún tipo de lago, dejarlo, unirlo a lo mejor, darle a toda esa fauna, tratar de conservar parte de esa, de esos, de esa fauna. ¿Cuántos animales, por ejemplo, tucanes, papagayos, loros de ese tipo de ese tipo de loros, que creo que hay muchísimos? A lo mejor el caimán, pues sí es peligroso, pero igual, si le das sus reservas, la parte de su reserva, como lo hicieron, por ejemplo, también en Ixtapa, en la parte de Zihuatanejo, sí, hay una parte de reserva donde están todos los caimanes, los lagartos, los cocodrilos, ese tipo de animales, y no se pegan a la ciudad. Están ahí, ¿por qué? Porque ellos mismos ya se acostumbraron, y es muy raro el que sale a la parte de la carretera o a la parte turística. Claro. Pues bien, Xavi, se nos ha terminado el tiempo, es un gusto que siempre estés aquí con nosotros. Es un gusto. Bienvenido, cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Abraham. Buenas noches a todos, les recuerdo Elite Espacio, su amigo el arquitecto Abraham Masri, el arquitecto Sabetay Palachi, se despiden de todos ustedes. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.